manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni mirada apasionada, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí empezamos una edición más de su programa, su radio revista La Rayuela. Son las 9 de la mañana y 12 minutos y hoy tenemos mucha información para compartir con todos ustedes que nos siguen a través de los 940 de amplitud modulada y también nos escuchan en nuestra página web www.radiocasadelacultura.gov.es y también nuestra aplicación para teléfonos smart es Radio CC. Búsquenla, consíguenla, instálenla en su teléfono celular y compartan toda la información y la programación que tenemos preparada para todos ustedes. Hoy es 7 de junio del 2018 y tenemos información que queremos compartir con ustedes. Una de estas es, un tema que realmente a nosotros, quienes formamos parte de la Red de la Casa de la Cultura, nos llena de muchísimo pesar, ¿no? Hoy se cumple un año del fallecimiento de nuestro compañero Andrés Viracocha, quien fue parte de la institución durante varios años. Y recordamos, ¿no? Un día como hoy, hace exactamente un año, fue asesinado cobardemente en las cercanías de aquí, de la Casa de la Cultura. Se han venido llevando muchas diligencias judiciales. La semana anterior justamente hubo el juzgamiento, ¿no?, del responsable de este cobarde asesinato. Tuvo una sentencia de 13 años. Y bueno, esto es lo que nosotros entendemos, ¿no?, como la justicia, lo que lo que la gente, la familia, los cercanos a Andrés hemos estado buscando. Entonces, queremos recordarles a ustedes, amigos, amigas, justamente el aniversario del fallecimiento de nuestro compañero. La Radio de la Casa de la Cultura extiende su nota de pesar por el aniversario del fallecimiento de nuestro colaborador Alexandre Andrés Viracocha Herrera, que falleció justo, como les decíamos, un 7 de junio. Lamentamos que este hecho se haya dado en el marco de la inseguridad y violencia en las calles, pero esperamos que la justicia siga actuando en su favor. Nosotros, como les decíamos, quienes formamos parte de la Red de la Casa de la Cultura, les deseamos a su familia y a nuestro amigo un hasta pronto, ¿no? Toda nuestra solidaridad, todo nuestro aprecio, nuestro cariño a su familia y principalmente a Francisco Viracocha, quien es compañero de la institución. Bueno, y cambiando un poco de tema también, yéndonos a un poco a los temas de actualidad, ¿no? Estamos justamente a una semana de la inauguración del Mundial de Fútbol Rusia 2018 y ya se siente en el ambiente, ya se siente en los medios de comunicación toda esta euforia, toda esta interés que genera uno de los eventos más grandes del deporte a nivel mundial. Y hay mucha información que queremos compartir con ustedes. Durante esta semana estaremos analizando varios temas, ¿no? Cómo están formados los grupos, cómo están los equipos sudamericanos, los equipos latinoamericanos que nos representarán en este gran evento del fútbol de nuestro país. También ya está llegando a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura nuestra compañera Liz y también Fernando Torres, quienes forman parte de este programa de La Rayuela, y vienen ellos cargados de energía y mucha información. Liz, bienvenida. Fernando, bienvenidos aquí a La Rayuela. Buenos días, amigos y amigas. Pues sí, ya estamos aquí una jornada más de trabajo aquí en La Rayuela, donde les vamos a presentar varios temas de su interés. Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Hola Liz, hola Diego, buenos días a todos nuestros amigos oyentes que ya están sintonizando su programa La Rayuela, como ya decía Diego, a una semanita del Mundial de Fútbol. Sí, exactamente, y tenemos muchísima información para compartir con ustedes. En este momento queremos compartir también una producción radiofónica que habla de las mujeres de nuestra América. Queremos agradecer también a Paola Yamay, quien está en los controles y nos tiene toda la programación lista para compartir con ustedes. Ahí están, son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Nela Martínez, de Ecuador. Encuentro amor la palabra. Estaba quemándonos los labios como carbón encendido. Y si hubiera sentido aquel temer, aquel esperar y soñar más íntimo. La rosa lila que me envió un día, un nudo vegetal anudada, ha brotado en madrugada. La tierra hila, niebla y alegría. Esta es Nela Martínez Espinosa, la Nela para los que la conocen. Así es ella, tierna y firme, comprometida hasta el dolor y la rabia con la lucha de las mujeres. Poeta, dirigente sindical y periodista. Admira a Fidel Castro, al Che Guevara y a Dolores Cacuango, dirigente indígena campesina, y a Raymond Meriguet, su marido y compañero. Prefiere el río porque siempre llega al mar, el vino tinto porque conforta más, Primero el sol, después la lluvia. Quiere morir mirando al volcán Pichincha, que rodea la capital ecuatoriana, y en su lápida no debe decir nada. Quieta la soledad reposa y hace su nido. Aire sin sonido se enrosca de verdad. En la tibia caracola náufraga que conduce mares y sueños y reproduce la historia de su ola. Vida y ya no más, ni buenos días espacio, ni nada que marque el compás de otro paso en el ácido silencio, sin respuesta. Muerte que vives y renaces, ay mi par en la cuesta, yo qué hago, tú qué deshaces. Era 1945 y en la Asamblea Constituyente del Ecuador se preparaba la nueva Constitución. En ella, por primera vez se incorporaban reivindicaciones populares. También, por primera vez, se escuchaba la voz de una mujer, que con firmeza llegó hasta allí después de largas jornadas de lucha, tanto a nivel de su partido como en la sociedad en general. Que a mí, personalmente, me impidieron ser diputada principal en una asamblea. Cuando se constituye la CTE, hay una asamblea muy grande con representantes de todo el país y allí se propone mi nombre para la segunda diputación. La primera era Pedro Sar, la segunda nombraba a Anela Martínez, pero los intereses de los hombres dirigentes, políticos y sindicalistas encontraban que había que dar otro nombre y otro nombre y otro nombre para que no llegara a conquistarse la votación. Y piensa que fue pedida por Aurora Estrella Ayala, por Joaquín Gallegos Lara, por los obreros textiles, por los universitarios. Bueno, y hubo desde la parte de la dirección de esa asamblea, hubo una tenaz lucha para que Anela Martínez no fuera nombrada diputada. Yo salí como primera suplente porque no pudieron hacer nada más. Y fui al Congreso, fui la primera mujer que fue al Congreso cuando se estaba discutiendo sobre la incorporación del Ecuador a las Naciones Unidas. Tiempos muy duros para las mujeres. Ellas no estaban integradas a la sociedad de esa época, tanto que Nela se llevó una gran sorpresa que ahora la cuenta como anécdota. Mira, es para reírse un poco. La verdad es que yo fui saludada por todos los señores que representaban a los partidos políticos que estaban en el Congreso. Todos unánimemente reconocían el derecho de la mujer a estar allí y me saludaban muy entusiastamente. Después de que yo intervine y después de haber estado allí, cuando salía, los periodistas me hicieron la misma pregunta y yo les dije una cuestión que puede parecer un poco vulgar, pero que no la es, desde el punto de vista de lo que representa la ausencia de la mujer en el Palacio Legislativo. No había un solo servicio higiénico para mujeres. Todo lo que había eran urinarios para señores. Entonces, la primera reivindicación tenía que ser aquella de que piensen que anatómicamente una mujer no podía usar el urinario de los señores. Jamás se imaginaba que una mujer podía ir al Parlamento, que una mujer podía estar allí discutiendo con los señores. La vida de las mujeres del Ecuador no se detiene. Ellas luchan en las calles, tal como lo hicieron en mayo de 1944, fecha en la que se tomaron el país por 4 días y Nela fue ministra de gobierno en un intento de hacer la primera revolución socialista en América. Hay momentos en que este pueblo realmente ha sido ejemplar y maravilloso. Yo tengo que volver a las luchas de mayo del 44. en donde, en la ciudad de Quito, que estaba desprotegida de militares porque se encerraron en los cuarteles, y de policías porque no querían pelear con los militares, desde el Palacio de Gobierno, ayudada por los estudiantes, por los universitarios, la ciudad de Quito no tuvo ningún problema. Fue la expresión más clara de una lucha política, sin que haya, es decir, demostrando que sobraban policías para mantener el orden y la tranquilidad en una ciudad en donde hombres y mujeres lo que querían era un cambio político. Y en donde, desgraciadamente, la traición de la derecha y el cabildeo de la izquierda impidió que eso se diera. Para Nela, su incorporación a las luchas sociales y la de muchas otras mujeres en el Ecuador responde a que ya no pueden seguir siendo el proletariado de la humanidad, y más bien hay que recordar todo el avance cultural que las mujeres alcanzaron en la época del viejo luchador liberal Eloy Alfaro, que no solo hizo una revolución con las armas en la que combatieron mujeres en sus ejércitos, sino que también las incorporó oficialmente a muchas otras actividades. El otro día una amiga me mandaba desde Cuenca una notita que encontró en una escribanía, firmada por unas 8 o 10 mujeres que se dirigían al Faro en los años ya difíciles de Alfaro, y le decían: aquí estamos junto a usted, llámenos si nos necesita. Y eran mujeres humildes del pueblo de Cuenca. O aquella mujer extraordinaria que le dijo a Alfaro cuando él le pidió que viniera a tener un puesto público, le dijo: no, mi general, yo detrás de una guardarraya sigo peleando, pero no voy a la burocracia. Porque esa ha sido la vida larga de las mujeres de este país y de todo el mundo, el de luchar anónimamente y el de luchar sin reconocimiento. Las mujeres han ido adquiriendo una conciencia del hecho de ser mujeres. Desgraciadamente todavía no hay la posibilidad de que ellas interioricen eso mismo y de que piensen que la libertad, la independencia y la justicia tiene que nacer de ellas mismas. Por eso tú te encuentras con revolucionarias y feministas que usan el D, porque se casaron con un señor y son D, propiedad privada, que a sus hijos no les educan con sentido de libertad, de progreso, de independencia y de esperanza que debe tener un niño, y lo cohiben y lo quieren encuadrar dentro de una sociedad que lo que prepara es ciudadanos para hacer dinero, en donde la meta es quien tiene más dinero es el más poderoso, en donde no disfruta, no permite a los niños disfrutar de la naturaleza y defenderla. Pero creo que es un camino que las mujeres van llevando, ¿no? Y que continuará y que será cada día más intenso, porque hay un desafío del cual no podemos ignorar, y es el desafío de la propia existencia humana, del propio hecho de que tenemos que tomar el planeta en nuestras manos, y porque tenemos que preservar esto, lo que nos corresponde, preservar el mundo. Yo creo que en ese sentido las mujeres van a jugar un gran papel, pero primero liberándose ellas mismas. Y en este sentido pienso que hay un retroceso también en las organizaciones de mujeres actualmente. Un retroceso que tiene que ver con todo el impacto político del mundo, ¿no? Y con el no descubrir los caminos verdaderos en su país y en América Latina. Siempre le piden a Nela Martínez que escoja su vocación entre la escritora y la luchadora social. Pero ella siempre responde: no me hagan escoger. He pasado toda mi vida sin saber qué es lo principal para mí. Es que en realidad, cuando se escucha a Nela, uno se queda con la luchadora, pero cuando uno lee sus poemas, o Los Guandos, novela que empezara su primer compañero, uno de los escritores ecuatorianos más famosos, Joaquín Gallegos Lara, y que Nela continuó y terminó, quiere quedarse con la escritora. Igual cosa sucede cuando uno descubre por boca de ella misma que son muchos los nombres en que se amparó para publicar sus escritos. Deben haber unos 100, seguramente, nombres. Se barajaban muchos nombres para escribir, ¿no? Y claro que el cómo expresarse. Allí ya no es porque sea mujer, allí es porque era miembro del Partido Comunista y dirigente del Partido Comunista, que los directivos de los periódicos tenían una lista prohibida de que siquiera se nombrara a la tal persona. Entonces, claro, yo estaba en la lista y no podía escribir con mi nombre. Tenía que buscar seudónimos y encontré amigos extraordinarios en los periódicos que me guardaban la incógnita y que me pasaban el escrito. Bueno, cuando supieron quién era la que escribía, ya no pude seguir escribiendo. Ahí el cambio de nombre. Claro, porque además Bruna Tristán me recuerda a Flora Tristán, ¿no? Que, bueno, es la primera mujer que describe lo que es la América después de la colonia, la primera crítica. Y para mí, la que también fue un poco maestra de Carlos Marx y de Federico Engels, y la que dice cosas tan interesantes que luego las recoge Marx, como aquella de decir que el grado de desarrollo de un país se mide por el grado de libertad que tienen las mujeres de ese país. Pensando en todo esto y en esa lucha permanente que tiene por la reivindicación de la mujer, les dijo: Mujer de América, levántate. Queremos paz, nos dan guerra. Amamos la vida, nos condenan a muerte. Nos someten cuando luchamos por la libertad. Este es Nela Martínez Espinosa, la luchadora que a los 82 años cree que no hay posibilidad de retirarse mientras haya mucho que hacer. La escritora y poeta que todavía conserva su capacidad de soñar, la madre y abuela que volvería a protestar por las calles si las piernas se lo permiten. Esta es Nela, mujer optimista del futuro, que pide sacar fuerzas para recomenzar. Cuando ha bajado la marea política, cuando la gente cree que se ha acabado la historia, es cuando hay que recomenzarla, porque uno no puede quedarse quieto y tranquilo. Cuando tú ves el nivel de muerte de los niños del Ecuador, cuando ves el tanto por ciento, llegan al 60% de desnutridos. Todo esto es por la pobreza, todo esto es por la miseria, todo esto es por las condiciones en que está este pueblo cada día peor que antes y sin una dirección política. Por eso que yo creo que todos aquellos que están hablando de que se acabó la historia, hay que decirles que la historia de la humanidad comienza, porque no se acabó ni en Edad Media, ni con Inquisición, ni con los crímenes de la Iglesia, porque cada vez el ser humano saca fuerzas. Es lo que la historia hace, lo que le empuja caminar y tratar de superar la situación momentánea o permanente. Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Ruth Díaz. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Dirección general, Francisco Ordóñez. una producción de CIESPAL para Iberoamérica. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cinemateca Nacional le invitan a la quinta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. FLAC 2018. La Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco le espera el viernes 8 de junio con la proyección de las películas Tú no eres nadie, amigo. Zambá de Israel Cárdenas y Laura Amelia Guzmán de República Dominicana a las 3 de la tarde. Nombre. La Familia de Gustavo Rondón Córdoba de Venezuela a las 5 y media de la tarde. Yo le prometo que yo mañana voy a salir. Era una vez Brasilia, de Adirley Queiroz de Brasil, a las 8 de la noche. Síguenos en redes sociales como @FLACEcuador. Y en la página oficial www.flac.org para mantenerle informado sobre programación, salas, entradas y más. Quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Te esperamos. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el libro Relato de un periodista en un Ecuador indómito, de Leonardo Buitrón. Esta obra es una narración donde mezcla las aventuras de un reportero que realiza viajes por todo el país con un relato erótico y sentimental. La presentación de la obra será el viernes 8 de junio en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 18 horas. Le esperamos. La entrada es libre. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos con La Rayuela, 9:38 en todo el territorio ecuatoriano, y se está viviendo en todo su apogeo el quinto Festival de Cine Latinoamericano de Quito. El día de ayer hubo muchísima afluencia, como se ha estado dando durante toda esta semana, y también queremos compartirles la información para la programación del día de hoy. Hoy día, miércoles, jueves 7, en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentarán las películas, bueno, inicialmente a las 11 de la mañana, en pocos minutos, La Clase Magistral con Andrew Eibel, es un director productor cinematográfico, mientras que a las 3 de la tarde, a las 15 horas, se proyectará la película La Ciudad y los Perros. A las 17:30, Guina y Pacha, esta es una producción también latinoamericana que se estará presentando aquí en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco, y a las 8 de la noche, a las 20 horas, Ojos de Madera. Así que están todos cordialmente invitados para asistir a estas programaciones organizadas por el quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. También tenemos otras sedes, ¿no? Fernando tiene una información que nos quiere compartir justamente el día de hoy para la gente que nos sigue a través de La Rayuela. Así es, Diego, en la sala 8:30, en la ubicada este cine en la Valladolid de Vizcaya, en el sector de la Floresta, en la sala 1 se presentará a las 20 horas la película La Casa Lobo, y en la sala 2 se presentará a las 19 horas, Nadie Nos Mira. Esto será en el cine 8:30, como les decía, en la Valladolid y Vizcaya, en el sector de la Floresta. Sí, definitivamente, como les decíamos, toda la gente interesada en el cine está asistiendo a todos estos eventos del quinto Festival Latinoamericano de Quito. También en el cine universitario Hay varias proyecciones que se están compartiendo. El día de hoy, a las 15 horas, se presentará la película X500, a las 5 de la tarde, a las 17 horas, competencias de cortometrajes, y a las 19 horas 30, Tesoros. Y en Flaxo Cine también hay alguna información que nos quiere compartir, Liz. Claro que sí, a las 15 horas en el Flaxo Cine San Salvador y La Pradera, Oso Polar, y a las 5:30, Eugenia. También existe una función a las 8 p.m., con la película Alba. Sí, esta película ecuatoriana que ha ganado muchos premios a nivel internacional. Yo tuve la oportunidad de verla justamente en una proyección que se dio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en la sala Alfredo Pareja Descanseco. Es una interesante propuesta con artistas ecuatorianos, con actores ecuatorianos, y es algo que realmente vale la pena ver y disfrutar de este quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Toda esta información, toda la agenda completa, ustedes las pueden encontrar en las redes sociales. El festival tiene una página en el Facebook que se llama Quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito, así que accedan a esto. En la página web de la Casa de la Cultura también existe información sobre este tema, y en la página de la Cinemateca, asimismo como en sus redes sociales, está toda la información detallada, toda la agenda y información de las películas y los cortos que se están presentando en el Quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Bueno, y les habíamos conversado al inicio del programa también que estábamos ya como cercanos a la inauguración del evento más importante a nivel deportivo en el mundo. Es el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Y mucha gente ya comenta de qué es lo que se va a vivir en la inauguración, porque normalmente, como conocemos, la inauguración de los mundiales son unos eventos espectaculares, grandes, ¿no? Y este no puede ser la excepción. Obviamente, el día previo a la inauguración, que es el jueves 14, se vivirá un concierto en la Plaza Roja, en este lugar emblemático e histórico, ¿no? En la Unión Soviética, en Rusia precisamente. Y Liz nos tiene una información que nos va a compartir a continuación. Claro que sí. El miércoles 13 de junio, que es previo a la apertura del Mundial, estarán reunidos en la Plaza Roja de Moscú famosos como el tenor español Plácido Domingo, quien estará también con el tenor peruano Juan Diego Flores. En la lista de invitados también están incluidos Denny Matsu, Ana Entreveo, Joseph Baskov, y entre otros. El concierto de gala estará acompañado por la Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky, bajo la dirección del maestro Valery Yeryovi. Anticipo que Alexei Serovin también estará presente como director general del comité organizador. La mayoría de los competidores deportivas estén abiertas para las estrellas de la ópera, por ejemplo, Mozart, Cavalli, entre otros. Mientras que Luciano Pavarotti fue la gran estrella en los Juegos Olímpicos de Invierno en Turín. Sí, definitivamente en estos eventos siempre han sido invitados artistas de gran renombre, y este, como les decíamos, no puede ser la excepción. Entonces, todos están pendientes de la inauguración, esta preinauguración que se vivirá el día miércoles 13 de junio, y luego, al día siguiente, ya se viene la gran inauguración con presentaciones de artistas en vivo, que ya los estaremos detallando más adelante, y el partido inicial, que es el encuentro entre Rusia y Arabia Saudita. Rusia, el dueño de casa, nos imaginamos con toda su afición y toda la gente pendiente del primer partido, porque siempre es algo que llama muchísimo la atención. Todos estarán pendientes de esta inauguración. Por el momento, vamos a continuar con más música, y enseguida volvemos con más de La Rayuela y más información. Ella es la que pasa y no mira, ella es la que siempre me inspira, ella quien me atrapa, su caminar me mata, yo por ella soy loco y ella a mí no me da pista, no me saluda, no me hace caso, ella hipnotiza caminando paso a paso y muchos la critican, pero a mí ya me tiene arrebatado, un poquito loco, un poquito cansado, pero no importa, así la quiero, aunque me digan que ella se cree la muy muy. Como me mira, sigo esperando a que se decida. Me gusta, me encanta, me atrapa. Pero lo veo sentado, relajado. No se da cuenta las veces que enfrente he pasado. Pero no importa, si lo quiero, aunque le digan que ella se cree la muy. Asumen que creída y por eso evitan roce. Ella es la muy y se me lengua la traba. Cuando le quiero hablar no se me ocurre nada. Yo siento lo mismo y no lo han notado. No mueve ni un dedo con la gana, me ha dejado. Le hago ojito, me paseo el agua al lado. Ay, qué pereza, este chico está quedado. Jonathan Luna, díselo a Ana Paula. Continuamos con La Rayuela, continuamos con su radio revista y ya nos acompaña en este momento nuestra compañera Fernanda Báez, 9:48 a.m. Está con nosotros con mucha información también. Así es, bueno, pues el día de hoy quería comentarles a mis compañeros que se celebra el Día Mundial de los Derechos del Nacimiento, así que es un tema bastante interesante. Día Mundial de los Derechos del Nacimiento. Cuéntanos algo sobre esto, porque para muchas personas y para la gente que nos escucha a través de la radio es un tema como esta celebración como nueva, ¿no? Sí, o sea, no sabía, la verdad es la primera vez que lo escuché, entonces me llamó bastante la atención y pues comentan que es un día en el que se busca reflexionar y concientizar sobre la importancia del nacimiento del niño, del parto y lo esencial que es para los seres humanos, ¿no? Entonces, lo que busca es respetar el proceso del nacimiento, los derechos de las madres y de los niños. Por ejemplo, las madres que están en gestación, el derecho del recién nacido, y todo esto se debe respetar. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado del tema de la violencia obstétrica, que se da bastante en los centros de salud en general, incluso privados, públicos, pues se da bastante. Claro, es un término que algo se ha escuchado, pero realmente a ciencia cierta no es algo que se lo maneja como cotidianamente, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Claro, por ejemplo, la violencia obstétrica tiene bastante que ver con, por ejemplo, cuando una mujer está dando a luz y se queja y le dicen, bueno, ¿para qué abriste las piernas? O cosas por el estilo. O sea, es violencia porque, al fin y al cabo, pues la mujer está ejerciendo su derecho de ser madre, de dar una vida, de traer una vida al mundo. Entonces es violencia todo ese claro. Tipo de comentarios. Realmente lo que se habla comúnmente es el tema de los derechos de los niños, ¿no? Eso es lo que se habla, siempre lo estamos repitiendo en los medios de comunicación, se habla políticamente inclusive de los derechos de los niños, pero estos derechos que tú nos comentas ahora, poco se los habla y no dejan de ser importantes. Por ejemplo, tenemos la manera en la que una mujer puede elegir el parto, o sea, porque ya no es solo el parto normal en el que le acuestan a la mujer y puja, sino hay otras maneras, en cuclillas, sentadas, etcétera. Entonces, depende mucho de eso, ¿no? Claro, estos partos tradicionales, ancestrales también que se realizan. Y esto también está dentro de los derechos, ¿no es cierto? De los que tú nos comentas, de los derechos que las madres tendrían para tomar su decisión de cómo ellas quieren traer a la vida a sus hijos. Exactamente. Y pues es en este marco que nos han enviado un decálogo de los derechos del nacimiento. ¿Qué cuáles son? El primero, el recién nacido tiene derecho a que se le sea reconocida su capacidad física y emocional, tanto en su vida intrauterina como extrauterina, y por sobre todo en la transición de ambos, o sea, en el nacimiento, en el parto. La madre debe velar por el bienestar emocional durante los controles de gestación, ya que es un derecho del bebé. El parto debe ser respetado y debe transcurrir de manera fisiológica. Tanto la madre como el bebé tienen derecho a la intimidad y al respeto en todo el proceso del parto. Por ejemplo, se habla mucho de que hoy en día hay bastantes, no partos naturales, sino cesáreas. Y eso también es un problema porque pues hay muchas mujeres que pudiendo dar a luz a través de un parto natural lo hacen en cesárea. Y esto también es un tema que genera polémica. ¿Cuándo realmente es necesario la cesárea, no? Son los médicos los que toman esta decisión, pero la polémica que se genera es en torno a los costos, porque se habla mucho de que a una clínica privada, a un centro médico privado, le conviene más realizar una cesárea porque le genera mayores ingresos. Obviamente se requieren mayores recursos y todo, pero se escucha y sabemos que en los últimos años, en la cantidad de partos conocidos como normales, se han disminuido y ahora el porcentaje de cesáreas ha aumentado gradualmente. Claro, o sea, en las clínicas privadas muchas veces lo que los doctores hacen es que ya ven que un poco la madre se pone, no sé, un poco tal vez molesta, porque obviamente pues es una situación muy complicada el parto, y ya quieren mandarle a cesárea. Y esto es un problema porque pues la cesárea es una operación, sea como sea, genera muchas molestias. Y por ejemplo tenemos el yoga para madres, el yoga que es prenatal, que lo pueden hacer y mejora mucho la tranquilidad al momento del parto y respeta todos estos derechos que hemos estado hablando en este momento, como son los derechos del niño y de la madre. Definitivamente. Ahí había otros puntos también dentro de este decálogo, mi estimada Fer. Así es. Bueno, le sigo leyendo entonces. La madre y el recién nacido tienen derecho a permanecer juntos luego del parto. El bebé tiene el derecho de tener y disfrutar la lactancia materna, que es algo también de lo que se habla mucho en nuestro medio de salud pública, ¿no? De la lactancia materna, de que la madre siempre, por lo menos en el primer año, le dé la leche a su hijo. El bebé tiene el derecho de ser atendido por su madre, por lo menos en su primer año, y la madre tiene derecho a disfrutar del contacto íntimo con su bebé. Esto ya va también en los derechos de que, por ejemplo, a una mujer no se le despida cuando está embarazada o cuando ya da luz. Claro, y tú nos mencionas, según este decálogo, que por lo menos el primer año, ¿no?, debería estar la madre acompañando a su bebé, pero vemos que en las leyes resulta complicado que se dé cumplimiento a esto. Sabemos que en las leyes ecuatorianas se da 3 meses de maternidad a las personas que se llama el permiso de maternidad de los 3 meses, y después se extiende un poco más con la lactancia. Y ahí es lo que nosotros nos preguntamos, ¿es suficiente este tiempo como para que compartan esta parte tan importante que es en el desarrollo del niño? Claro, o sea, tenemos por ejemplo últimamente en la Universidad Central del Ecuador se ha realizado una sala de lactancia. Entonces las madres que estudian pueden asistir con sus hijos e ir a esta sala en el momento en el que le quieren dar de lactar. Ahí tienen para cambiarle los pañales, tienen incluso cunitas para que descansen ahí los niños. Y es bastante interesante porque ya no solamente es este tiempo que te da la ley, porque también lo dan en las universidades cuando las madres están estudiando, sino que también es poder llevar a tu bebé y no tener que dejar de estudiar. Y debería ser algo que las empresas también podrían extender, ¿no? Sí, son propuestas interesantes que poco a poco van ayudando a que se vaya mejorando esta situación. Y para terminemos con este decálogo que nos tenías preparado, Fernanda. Así es, hay otros bastante interesantes como la piel materna es lo más saludable para un bebé. Por ello, los bebés prematuros tienen derecho a permanecer pegados a su madre hasta que su salud sea óptima. Esto me llama bastante la atención porque normalmente a los bebés prematuros se les separa y se les pone en la cuna, la termocuna. Entonces es algo que me llamó bastante la atención. El bebé tiene derecho a estar cerca de su madre durante los primeros 9 meses. Y el décimo es los padres tienen el derecho de ser correctamente asesorados, ya que sus decisiones repercutirán en la vida de este bebé. Sí, definitivamente son temas muy importantes a tomarlos en cuenta. Quienes todos pensamos en algún momento traer una vida a nuestro lado. Temas realmente, realmente interesantes. ¿Qué opinas, Liz? No, claro, yo me baso más en lo de la ley porque es un poco como que contradictorio darte solo 3 meses de permiso materno cuando el bebé necesita por lo menos el año estar junto a ti como madre. Y pienso que el año de lactancia son 2 horas diarias simplemente el año de lactancia. Entonces es como que no recompensa todo el tiempo que tienen que estar las madres, aparte de que tienes que buscar el lugar en donde le dejas a tu hijo. Entonces es como que más complejo esa situación porque se hace más gastos, más complicado para la madre no va a estar tranquila y a veces existe ese temor de que, bueno, me quedé embarazada y en mi lugar de trabajo me van a despedir. Eso ha pasado. Conozco casos muy cercanos a eso y, o sea, la ley no te ampara al 100%, porque si tú firmas un contrato, está bien, bueno, te vas, dejas de trabajar el 1 año del permiso materno, pero después te tienen en tu trabajo solo que 1 mes, 2 meses y luego te despide. Entonces no existe esa seguridad para las madres. Y bueno, también como decían ahora, el problema de la del tipo de parto, creo que se da más la cesárea porque vivimos en una sociedad donde hay una problemática de embarazos en adolescentes. Entonces, un cuerpo de un adolescente todavía no está totalmente desarrollado como para soportar un parto normal. Entonces, ahí existen todo ese tipo de complicaciones. Ajá. Bueno, avanzamos con más de La Rayuela. Nos separan 5 minutos para las 10 de la mañana. Les dejamos con un poco de música y enseguida volvemos con más. Pensamiento. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El monumento que nadie pidió, el contramonumento y lo antiheroico de Howard Aikev en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que promueve la creatividad sin restricción en la figura humana. Emplea metodologías y materiales tradicionales en temas no convencionales a través de la ironía, la sátira y el humor. Esta muestra permanecerá abierta hasta el 12 de junio en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. El monumento que nadie pidió. ¡Guau, amor! Te vestiste así para mí. Amor, no me digas que te olvidaste. Es nuestro aniversario. Saldremos a comer o vamos a un concierto. ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de La Cicalíptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Bedcuester y esta emisora. Detallazo, amor. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Y continuamos con La Rayuela, 10 de la mañana y 6 minutos. Nos habían enviado un boletín sobre las Olimpiadas Especiales, los Juegos Nacionales, que arrancan con una gran bienvenida. Así es, las Olimpiadas Especiales de Ecuador dan la apertura a los Juegos Nacionales que arrancan del 8 al 13 de junio. Los vigésimos Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales de Ecuador están a punto de empezar. El esfuerzo, la algarabía, la competencia y la superación serán los principales actores en esta cita nacional, en el cual se darán cita 1,000 deportistas de 21 provincias participantes que asistirán a este gran evento para dar lo mejor de sí en atletismo, ciclismo, gimnasia, tenis, levantamiento de potencia, natación y fútbol femenino unificado. Fernando tiene un poco más de información acerca de este tema. Así es, Liz. Informarles a nuestros amigos oyentes que los atletas de las delegaciones participantes llegarán a Quito este viernes 8 de junio desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Todos ellos llegarán al centro de recibimiento en el Parque Bicentenario. De acuerdo vayan llegando, cada delegación tendrá una ceremonia de bienvenida con bailes de sus provincias junto a colegios municipales que apadrinarán a cada una de las provincias. La banda de bomberos y también acompañará, sin duda, una fiesta nacional donde todos se comprometen a hacer de estos juegos un momento inolvidable para nuestros deportistas con discapacidad. Posteriormente, después de que cada delegación llegue y tenga su bienvenida, se trasladará a una villa olímpica preparada en la Escuela Superior Militar. Es ahí donde los deportistas se alojarán, alimentarán y desde el sábado competirán en todas las disciplinas en el mismo lugar. Para realizar estos Juegos Nacionales se necesita el apoyo de varias instituciones públicas y privadas. El municipio de Quito es el principal colaborador de este gran evento y también se tiene el gran apoyo de entidades que colaboraron para poder seguir adelante en todos los proyectos. Entre ellos tenemos a las marcas que han patrocinado como OT Ventas, la CNT, el Banco del Pacífico, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Policía Nacional y la Concentración Deportiva de Pichinchalis. Bueno, ellos nos esperan este viernes 8 de junio desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, como ya lo comentábamos, en el Parque Bicentenario, para dar un merecido recibimiento a estos deportistas. Claro que sí, bueno, les deseamos las mejores de las suertes a todos los deportistas que se darán cita a los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales en Ecuador. Sí, todos invitados entonces para que se sumen a esta propuesta y apoyemos también a todos estos deportistas, ¿no? Muchos ellos jóvenes, muchos ellos con capacidades diferentes, pero dando su mejor esfuerzo. Contarles de igual que el sábado 9 de junio a las 5:30 en el Coliseo General Rumiñahui será la ceremonia inaugural. En la misma participarán artistas como Carla Canora, Damiano y también la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Este va a ser un evento gratuito para todo el público que quiera acercarse y ser parte de esta ceremonia de inauguración de los Juegos. Y bueno, pues esto es lo que les tenemos preparados sobre este tema, porque realmente es algo que vale la pena compartir, ¿no? Últimamente se da bastante difusión a esto de las Olimpiadas de Discapacidad, pero antes no era así. Tú, no sé qué recuerdes, Dieguito, sobre este tema. Sí, al parecer, pensaría que son unos 10 años tal vez de que se escucha un poco más de estos temas. Y más que nada como una organización un poco más estructurada. Recordamos los juegos que se vivían, los Juegos Nacionales, las clasificaciones para las Olimpiadas, pero de los deportistas amateurs, ¿no? Ahora de esto de los deportistas con capacidades especiales, sí es algo nuevo y vemos cada año que cada vez se difunde más, tiene mayor apoyo de las instituciones, tanto públicas como privadas, y sabemos el esfuerzo que hacen ellos como para que se difunda esto y cada vez logre abarcar a un universo mayor. Y no solamente este evento, sino que, por ejemplo, en el evento que tuvimos la semana pasada, las 15K, también hay, por ejemplo, una carrera que es específica para personas con discapacidad, y no solo en esta, sino en varias carreras distintas, ¿no? Sí, esta es una lucha que se ha venido poco a poco desarrollando, y lo que tú mencionas, cada vez vemos en más espacios que se van integrando a las personas con capacidades diferentes. Y ellos también van pidiendo este espacio, así como están en la mayoría de las instituciones públicas y privadas prestando su apoyo, su trabajo, también luchan por poder participar en eventos deportivos que para el resto se podría decir son normales y han existido siempre. Ellos están luchando para tener sus propios eventos, sus propios espacios donde poder competir de la mejor manera y ya son reconocidos. Hay mundiales, hay olimpiadas como las que tenemos, ha salido ya solamente de lo que es nuestro país, existe ya en todo el mundo este tipo de competiciones y bien, porque a ellos también, a pesar de esas capacidades especiales que tienen, les gusta seguir esforzándose, demostrarse a sí mismos que son capaces de hacer todo lo que ellos se propongan. Sí, y justamente Liz nos tiene preparado una información con respecto a la historia de las Olimpiadas Especiales aquí en nuestro país. Claro que sí, Diego, pues han pasado ya 37 años desde que 100 atletas de Olimpiadas Especiales de Ecuador han tenido la oportunidad de entrenar, competir y ser campeones de la vida en los primeros Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales de Quito. Desde el inicio, Olimpiadas Especiales creció al punto en que actualmente ofrece entrenamientos y competencias deportivas a más de 22.000 atletas en 24 provincias del país. Desde 1979, Olimpiadas Especiales de Ecuador ha dado la oportunidad a miles de personas para que sobresalgan en los diferentes escenarios deportivos como competidores e inspiradores. El involucrarse en los deportes desplegó un impacto profundo en ellos y en miles de personas con discapacidad intelectual, mejoró su salud, su estado de ánimo, su motivación, desarrolló su confianza social y les dio una voz para ocupar el puesto de miembros productivos y activos, tanto en sus familias como en la sociedad en la que viven. Las Olimpiadas Especiales de Ecuador fue fundado el 7 de noviembre de 1979 por Héctor Cueva Jiménez y un grupo de amigos, entre ellos la doctora Lourdes Armendariz, docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial, y el ingeniero Jaime Muñoz, director de la DINADNEF. Sí, definitivamente una historia completa, ¿no? Tantos años que se han venido buscando ganar estos espacios y ahora se vivirá una edición más de las Olimpiadas Especiales aquí en nuestra querida capital. Son las 10 de la mañana y 18 minutos, vamos a escuchar algo de música y continuamos enseguida con más de La Rayuela. Thank you. Por lo menos regalando el corazón de acero. Y siempre fuiste tú.

Ríe, niño, que ahora empieza una nueva vida que nos espera. Ríe. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. El Conservatorio Nacional de Música del Ecuador, en coproducción con el Instituto Nacional de Danza, presentan el estreno mundial de la ópera Cantuña, de Marcelo Beltrán, compositor. Un elenco conformado por 250 artistas, entre solistas, coros, ballet y la emblemática Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música del Ecuador, pondrán en escena a la tradicional leyenda quiteña. Únicas funciones, 7, 8, 14 y 15 de junio, 18 horas 30 en el Teatro Luis Humberto Salgado, ubicado en las instalaciones del Conservatorio Nacional de Música en La Cochapata y Abascal, sector El Batán, en Quito. Entrada libre con pases que podrán retirar en el Departamento de Comunicación del Conservatorio. Este evento llega a ustedes gracias al auspicio de Orquesta Sinfónica Nacional, Coro de la Universidad Central del Ecuador, Unidad Educativa Gran Colombia, Instituto Internacional de Cosmetología y Belleza y el Instituto Tecnológico Corporativo Edward Deming. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Una pregunta. ¿Me ayudas con tu nombre o ese es tu nombre original? Y mi nombre es David Albán. Daripay sería mi seudónimo artístico. Ya. Yeah. ¿Me repites tu apellido, David? Albán. David Albán. Perfecto. David, ¿de dónde provienes tú? Entiendo que de Ecuador, pero ¿de qué parte exactamente? De Quito. Escúchame, pero ¿ahora me estás grabando o algo así? No estamos ahorita solo estamos probando el micrófono, no te preocupes, no es esto, no entra en la entrevista, solo estoy preguntando datos previos nomás. Okay. Entonces, David, no, yo soy de Quito. ¿Ya? De la Tola, en realidad. De la Tola. ¿Cuántos años entiendo en Argentina? Sí, 6 años ya estoy acá. Argentina, 6 años. ¿En qué región de Argentina? ¿Qué sector? Y en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. Perfecto. Verá, te comento un poquito, David, lo que vamos a hacer. O sea, yo voy a hacer preguntas realmente muy muy fáciles, más bien que salen de la experiencia que has vivido como tatuador en otro país. Sí. Eso, y es para un programa, para un segmento, diría yo, que estamos precisamente produciendo con Sergio. Sobre el tatuaje, en esta ocasión pues hemos pretendido hacer un especial sobre los tatuadores ecuatorianos, pero en otras partes del mundo, a ver cómo están dedicándose a este oficio, cómo la están pasando, eso queremos saber. Entonces, te cuento que ya hemos entrevistado a algunas personas ecuatorianas, por ejemplo en España conseguimos algo, y pues sería interesante hablar contigo, puesto que estás en Argentina, y importante conocer esa visión también. Buenísimo, está perfecto, ¿eh? me gusta mucho la propuesta. Entonces, claro. Y David, una pregunta, tú quizás tienes contactos, un contacto telefónico acá en Quito, o sea, de algún familiar, por si acaso, si es que quieres que se remite esta información. Bueno, el 2571290. 2571290. ¿Con quién tendríamos el gusto ahí? Y con madre, me imagino que va a estar por ahí. Igual, nada, me imagino que en un horario, porque como están trabajando también ahí la gente. Claro, o sea, ya haremos lo posible para tratar de contactarnos y anunciarle que tú nos diste la entrevista y que nos puedan escuchar ese día. Eso entonces, yo creo que sin más. ¿Va a salir en el al aire? Ahorita no, eso se trata de un pregrabado. Un pregrabado, lo estamos recién produciendo. Pero te digo, el otro va a salir en alguna radio al aire. Claro, por supuesto, este programa va a salir al aire aquí en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ok. Bueno, eso. Después también me envías de esos datos, por favor, la dial. Claro, todo el dato te lo envío, por supuesto. Okay, bueno. Eso. Entonces, no sé si parece si ya empezamos. Sí, me parece bien. O sea, ¿es por este mismo medio, así por el Messenger? Sí, es la única forma de lograr el contacto, así que roguemos que la señal del internet en ambos lados esté perfecta para que no se corte. En caso de que se dé alguna cuestión técnica, paramos y volvemos a... Claro, volvemos a repetir, no te preocupes. ¿Sí? Bueno, escúchame, tengo que aislarme un poco acá el sonido, ¿viste? Porque viste que hay unos perros acá en el... Sí, sí se escucha, claro, con gusto. Entonces, me voy a hacer alguna maña por acá para aislarme un poco. Perfecto. Te devuelvo la llamada o te escribo para que me llames. No, sí, al aire, no hay problema, sigamos conversando. No, porque tengo que mover, quiero mover los colchones y ponerme así como un cubito para que... Ya, perfecto, entonces, yo te... ¿en cuántos minutos crees? Sí, en cuanto a qué. Ya, ahí estamos, entonces yo estoy pendiente de aquí del chat, ahí estoy revisando entonces. Bueno, vale. Listo. Es un lugar donde se están moviendo eventualmente eventos y talleres y clases o foros, viste, con todo respecto a cultura y arte. Y también ahí hay una sala de tatuajes, viste, entonces hay gente que también está por ahí aprendiendo a tatuar y está en la movida del tatuaje, entre otras cosas, muralismo. ¿Y este colectivo es de Ecuador o de Argentina? Sí, ahí en la Ronda es. Ah, ya. Perfecto. Así que si les sirve esa data para que vayan a hacer algún reportaje. Ah, sería muy bueno. Sí, muchas gracias por ese contacto. ¿Sí? ¿Te parece, David, si empezamos? ¿Estás listo ya? Bueno, vamos. Perfecto, vamos a empezar entonces. Nos encontramos vía telefónica desde la ciudad de Buenos Aires, el país de Argentina, con David Albán. Él es un quiteño, sí, exactamente del sector de La Tola, pero que ha emigrado a este país precisamente a hacer su oficio de tatuador. El día de hoy pues tenemos el gusto de conversar con David. A propósito, su nombre artístico es Taripay TZ, pues con él vamos a conversar sobre este oficio de tatuaje en otro país. ¿Qué hace un ecuatoriano en otro país? Cuéntanos, David, ¿cómo empezaste en este oficio del tatuaje? Bueno, saludos cordiales a todos acá desde el sur. Y bueno, con respecto a lo del tatuaje, es como muy muy callejero, digamos. Alguna vez la gente en la calle hablaba del tatuaje, mis amigos, qué sé yo, ahí en el barrio, que ya sabes que en esa época era más que ahora, que salías, jugabas pelota, entonces todo el mundo... Habían los mitos urbanos, que había el tatuaje por aquí, el tatuaje por allá. Entonces veía uno un tatuaje y decía, mira qué loco. Y yo muy prematuro, muy sé, ¿no? La época de la adolescencia, me dijeron que había una manera de hacerse tatuajes que era agarrando dos agujas y un hilo y poniendo tinta china y clavándosela en la piel. Entonces probé. Y así fue como empecé. Probé conmigo mismo a la edad como de 14 años. Y dije, bueno, funciona. Así que después tenía mis conejillos de indias y mis amigos, todos se tatuaban conmigo. Después apareció la maquinita, que era la maquinita casera, ¿no? Que algún loquito ahí que le gustaba la electrónica hacía con un espero y con la mina de portalápiz. Y así, bueno, seguí, no tan, digamos, consecutivamente, pasaban muchos meses y años entre tatuaje y tatuaje, pues. Y a la larga, bueno, conseguí una profesional, y esto ya era cuando estaba estudiando diseño, soy diseñador además, entonces yo estudié en la Metro y salí de la Metro, así que estuve como, digamos, puliéndome mucho en el arte de la ilustración, las técnicas de tramado y cosas así. Y bueno, después digamos que se pulió ese arte, ya había conseguido alguna máquina de tatuar, no tatuaba mucho tampoco hasta que realmente vine a Argentina hace 6 años, que digamos empecé a tatuar profesionalmente en locales y aprendí como todo el proceso formal del tatuaje. Y bueno, con mucha gente acá hay mucho, digamos, mucha cantidad y distintas calidades. Entonces uno aprende lo que no hay que hacer y lo que sí hay que hacer. Hay cosas como muy elevadas, comercialmente hablando además, que me parece que es un poco lo más rescatable e interesante de lo que pasa con la cultura del arte en general acá en Buenos Aires. Porque pues también hay mucho bagaje, ¿no? Mucho de donde elegir y ver, y hay gente realmente grosa en Buenos Aires trabajando. David. Que, de aparte de todas partes de Latinoamérica, ¿no? David, coméntanos, ¿qué te motivó a viajar a Argentina? Quizás fueron estas especializaciones ya en el tatuaje, o quizás fueron otros motivos y luego te dedicaste al tatuaje allá en Argentina. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales viajaste? Y la verdad es que sí necesitaba en algún momento nuevos horizontes. Yo no solo soy tatuador, yo realmente el tatuador no es que lo tomo como hobby, el tatuaje, perdón. Pero no lo ejerzo a diario, digamos. No tengo, acá no trabajo en un local. Tengo mis clientes que me conocen mi trabajo y yo solo trabajo a pedido. Y eventualmente, porque yo ahora estoy en realidad realizando un proceso de desarrollo en un canal. Es un canal vía digital, es un canal de televisión vía digital, ¿no? Que acá estamos entrando como en unos experimentos así, puesto que como soy diseñador, yo también terminé siendo creativo en varios, en una productora de televisión allá en Ecuador antes de venir, y acá también busqué todos esos, y bueno, ahora estoy de director de arte de este canal, y entonces estoy como en otra cosa, pero nunca dejo de tatuar. O sea, siempre tengo clientes y estoy trabajando en sus bocetos y no estoy al 100%, digamos, no estoy ocupado de trabajo en tatuaje, estoy ocupado en varias cosas. Y acá es más o menos, sí, se puede, y acá de hecho la gente es un poco así, media pluriprofesional, digamos así, o plurioficio, ¿viste? Entonces tienen varias cosas, dan clase por aquí, toman clase por allá, y trabajan de una cosa y de otra, y viven en sus propias cosas. Entonces, porque acá la economía es un poco agresiva también. Las cosas son caras, y la diferencia del Ecuador es que acá hay industria. Entonces vos puedes conseguir materiales de todo a muy buen precio. Así que es más fácil producir, y por ende es más fácil comerciar, que es un poco lo que es más difícil en Ecuador. Interesante, David. Estaba buscando eso porque como artista uno quiere eso, ¿viste? Buscar otros horizontes y bueno, acá más o menos he estado moldeando todo mi arte alrededor de eso, pues. Y a propósito de este contexto, David, ¿cómo analizas precisamente la oferta y la demanda de este oficio, no? Es decir, hay personas que se dedican al tatuaje, hay muchas personas que quieren tatuajes. Cuéntanos un poquito del mercado de Argentina en cuanto al tatuaje. Y la verdad es que Argentina es bastante capitalista y consumista. Más bien centrándonos en Buenos Aires. El resto del país tiene bastantes marcadas diferencias, pero digamos que hay un par de ciudades grandes acá que, bueno, tienen este motivo de ser un poco más europeizados, digamos así, capitalistas, y otro mambo. Entonces tienden como también a siempre buscar consumo, y por alguna manera, digamos lo que por moda, directamente por moda, todo el mundo quiere tatuarse. Todo el mundo acá, como es fanático del fútbol, entonces todo el mundo quiere algo con referente al fútbol, ¿viste? Muchos, no todos. Y a su vez, según el sector, digamos del barrio, así, según el sector, también el estilo del tatuaje va teniendo, digamos, una impronta, ¿no? Entonces, qué sé yo, en Palermo la gente tiene otro nivel de vida, otra plata, y se gasta un tatuaje de un buen tatuador con una guita, ¿no? Y en otros barrios está el tatuador del barrio y todo el mundo se va a tatuar ahí, y también es un nivel. No van a ser un buen oriental, no se va a ver, por ejemplo, que sea en cualquier estilo, un acabado fino, vos te das cuenta cuando es un tatuador y otro. Es así. Entonces un poco se manifiesta en ese sentido. Pero todo el mundo se quiere tatuar, todo el mundo está tatuado, incluso algo que no se ve en Ecuador es gente sobre los 50, 60 años yendo al local a tatuarse. Qué interesante es lo que más me... Sí, es increíble, es lo que más me impactaba. Yo tatué a una abuelita, no sé, tenía, te juro que 70 y punta, o más. Bueno, qué lindo, el tatuaje se tatuó por primera vez encima, la estrené. Cuéntanos, David, ¿cómo fuiste recibido? Quizás un ecuatoriano en el extranjero, en distintas partes del mundo, he recibido de distintas formas, hay distintos tratos. ¿Cómo fuiste recibido por los argentinos? Precisamente cuando ya haces este oficio. Y fue raro porque la verdad ni siquiera me topé con muchos argentinos. Digamos, en general, en toda mi historia y en mi experiencia, me parece que me relacioné más con gente de cualquier otra parte de Latinoamérica que con argentinos. O sea, en cantidad y calidad de relación. Es muy loco porque acá no parece, bueno, eres casi, en unos sectores no parece Argentina, casi no hay argentino. O sea, hay barrios enteros en los que viven todos bolivianos y todos peruanos, todos paraguayos, todos de algún barrio, ¿viste? Y bueno, uno como latino también tiene más cercanía con un colombiano, con un venezolano, con un peruano, puede ser, que con un argentino. Y es como raro, bueno, siempre va a haber esto, digamos, una... como que obviamente hay un estándar con el que se les conoce a los argentinos, ¿cierto? Entonces, más o menos sabes de qué va y eso. No todos son iguales, digamos, hay gente que es en serio mala onda, así, y gente muy... tienen otro trato, esto de ser como soberbios de ellos es como cultural, es para ellos no es hacerse él, es que solo son así, ¿ves? Entonces por ahí los otros lo vemos de otra manera, pero eso ya solo uno va dándose cuenta viviendo cada año, ¿viste? Entonces por ahí hay cosas que ellos no lo toman como que te están haciendo una mala onda, sino que solo es su trato de siempre con él. Entonces por ahí otra gente que somos más cálidos, del colombiano, qué sé yo, el ecuatoriano, como que nos choca un poco, ¿viste? David. Pero eso, sí. Perfecto. David, sabemos que son 6 años ya radicando en Buenos Aires. Coméntanos quizás alguna anécdota, alguna experiencia especial que viviste en estos 6 años. nos encantaría escuchar quizás esa parte humana, ¿no? Más allá de, del ámbito profesional. La verdad es que yo te diré que mi mejor experiencia tuvo que ver con la profesión, que fue haber trabajado en un documental que salió en Televisión Nacional, que yo estuve trabajando como sonidista y fuimos... yo hice un viaje alrededor de la Argentina en varios sectores yendo a filmar músicos de folclore argentino, bueno, folclore americano, porque en este momento, digamos, culturalmente Sudamérica es una sola y por ahí tiene mucha más diferencia Buenos Aires que el resto de Argentina. También somos más parecidos al resto de Argentina, que ni siquiera habla con el acento que habla el porteño, por ejemplo, que es desde Buenos Aires. Entonces uno va por allá al Chaco, a Jujuy, todos son indios, digamos, de cara, así como nosotros, y no hay ni mucha diferencia, casi ni en el hablado. Es muy loco conocer esa parte de Argentina, que nosotros como ecuatorianos no nos llega esa información. Nosotros solo creemos que toda Argentina es igual que Buenos Aires, y es totalmente lo contrario. Entonces fue como que eso también me dio una cercanía un poco más con otro aspecto, digamos, de yo conocer a la sociedad grande, al mundo más allá de las naciones y de las ciudades, y aparte ver esos músicos increíbles en paisajes increíbles tocando. Fue una experiencia totalmente, porque bueno, eso lo conseguí a través de mi esfuerzo y mi trabajo, que no estuve pasándola muy bien los primeros años. Entonces cuando me llegó esa oportunidad de hacer ese documental, fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Muchísimas gracias, David. De eso, entonces, me empecé a mover más porque la gente ya sabía que yo trabajaba profesionalmente. Y si soy diseñador y estoy moviéndome en un documental que sale al aire, o sea, se supone que debo ser bueno. Entonces empecé a generar otra movida en mi trabajo, influyendo también en los clientes de tatuajes y todo. Nos alegramos, David, que en efecto pues esas experiencias buenas, positivas, hayan de cierta forma ligadas, ¿no?, al ámbito profesional también. Queremos, David, para despedir esta entrevista, bueno, eso ya vamos, ya ahorita se terminaría la entrevista, entonces solo queríamos que te puedas despedir. ¿Algún mensaje acá a los ecuatorianos, quizás a tu familia? Y sí, no sé, a los ecuatorianos, sobre todo a los artistas, que yo justamente desde este punto de vista como artista, viste que en Ecuador tenemos bastante complejo el significado del arte, del artista, el que lo ven como el hippie o el que no tiene trabajo, porque serio, es complicado, pero también lo que te decía, el contraste en Argentina, la gente consume y le gusta consumir arte también, porque es lindo, porque el arte acá es un poco más funcional de alguna manera, por ese sentido de que hay un consumo y una movida, un comercio alrededor del arte. Entonces, me parece que nada, a veces tenemos que también sacarnos ciertas cosas de la cabeza y evolucionar un poco, igual haciendo lo que nos gusta y siempre también llevando la propuesta a la mejor calidad y no quedarnos como, no sé, si es que vos quieres hacer algo, también ponerle onda, si es que tienes que trabajar y además estudiar y además hacer otra cosa, me parece que vale la pena, por ejemplo. David. Eso, y bueno, nada, de mi familia, nada, un besote y un saludo, igual me comunico bastante seguido con ellos, así que saben que todo está bien y es una sorpresa salir en la radio, así que les mando un abrazo igual a todos por allá. Muchísimas gracias, David. Hemos estado con un diálogo desde Argentina, exactamente Buenos Aires, con David Albán, un quiteño, entre otras cosas diseñador y también tatuador, que nos ha comentado el día de hoy cómo es este oficio en este país. Muchísimas gracias, David. Dale, de nada, igual gracias a ustedes por la entrevista. La verdad es bastante grato que mi trabajo pueda ser valorado también y compartido, digamos.

que del sol de la mañana quedan tres paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca. Y tu adiós que me retumba en la noche, ese adiós y esa noche. Quedan frescas tus pisadas, tu perfume en mi almohada y esas botas negras que no te gustaban. Queda en mi cajón tu blues, un poema y esa cruz que dejaste ahí por ser tan descuidada. Y ese adiós que me retumba en la noche, cortando mi respiración. Ese adiós y esa noche, rompiendo mi corazón. Ese adiós sin reproches, que revive en esta canción. Y bueno, continuamos con La Rayuela, siendo ya las 11 de la mañana con 25 minutos, y les tenemos un poquito más de información. El Grupo Cultural e Integración Dr. Fernando Ron Bautista nos realiza la invitación al acto educativo musical y a la conferencia La Importancia de la Pedagogía para una Profunda Motivación del Tema Cultural. Esto es a cargo de la profesora Mercedes Arroba, quien es lideresa comunitaria. Esto será el día de mañana a las 16:30 en el Centro Cultural Metropolitano. La calle, el municipio es la calle Espejo y García Moreno en el municipio metropolitano de Quito. La entrada es gratuita, así que asista a este evento que es pues algo muy grato para la gente que está interesada en la cultura. Así es, Fer. También tenemos una invitación del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que nos recuerda que hoy a las 10 de la mañana y a las 19:30 en el Teatro Capitol se presenta la obra La Ciudad Invisible, puesta en escena de la actriz María Luisa González. El núcleo nos invita a este evento recordándonos que la entrada es libre, así que ya sabe, no se olvide, 10 de la mañana y 19:30 la obra La Ciudad Invisible. Así es, y bueno, continuamos con más información. Por ejemplo, no se olvide que todavía está el Festival Latinoamericano de Cine de Quito proyectándose en diferentes salas de la ciudad. Tenemos, por ejemplo, en la Universidad Central del Ecuador, aquí en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, pues tenemos también en la Sala 8 y medio, en el Parque Urbano Cumandá, entre otros. Si desea más información sobre las películas, los horarios, las charlas en los que se proyectarán, pues puede realizarlo en el Facebook o en Google buscando Festival Latinoamericano de Cine de Quito, más conocido como FLAC. Así que ya lo sabe, esta es la información que les tenemos para el día de hoy y les invitamos a que realicen los eventos de esta agenda cultural. Vamos con un poco más de música y ya regresamos. Ella jugó a darte lo que más querías. Yo jugué a creerte que nunca lo harías. Ella con un beso, yo con mil razones. Para estar confiando en tus explicaciones. Ella te lo arregló mientras tú te arriesgabas. Yo te lo di todo, tú no quisiste nada. Estás en la isla. No te mereces nada, no estoy hablando contigo. Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo. Aunque intentes sorprenderte, siempre será tu castigo. Que todo lo que te haga, tú ya lo hiciste conmigo. Ella se lo arregló mientras tú te arriesgabas. Yo te lo di todo, tú no quisiste. Apareces por casualidad y llevas la pulsera en el mismo lugar donde el primer día te la pude dar.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Por hoy, 30 minutos y nos separan de las 12 del día. Universidades, escuelas de negocio e instituciones españolas presentarán su oferta en la primera feria Estudiar en España, a realizarse el miércoles 13 y jueves 14 en Quito. Esta feria está dirigida a estudiantes que buscan estudios de grado y posgrados en el exterior. Según datos de la Embajada de España en Quito, ese país es el primer destino de estudios en el exterior para los ecuatorianos. Con ello, las connociones sumarían el 10% de los estudiantes extranjeros en España. Los organizadores de la feria, con la Embajada de España en Quito y el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, este evento se desarrollará en el lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y en el Auditorio Demetrio Aguilera, ubicado en las avenidas 6 de Diciembre y Patria. El objetivo es difundir la potencialidad de España y su red de universidades y centros educativos como destino para los estudiantes ecuatorianos y establecer lazos entre las entidades educativas de España y Ecuador para crear alianzas. España, según datos oficiales, recibe cada año más de 100.000 estudiantes extranjeros. El 40% de ellos es latinoamericano. Bueno, amigas y amigas, ya saben, las personas, los chicos, los jóvenes que quieran realizar sus maestrías y sus grados fuera del país, pues la feria de España está a su disposición el jueves 13 y miércoles 14. Bueno, con esto terminamos el día de hoy con toda la información acerca de La Rayuela, su revista digital. Nos encontramos el día de mañana, gracias a todos los chicos que nos acompañaron el día de hoy. Gracias. still got you in my mind. I will never forget you, and I think I'll never find someone like you. Y no esté conmigo, ya no te podré. Yo sé que nunca te voy a olvidar. Ay, mamá de mí. Y sé que me cuidas desde algún lugar. Ay, no entiendo por qué tu luz se apagó. Llévame contigo. Aguantar el dolor de que te haya sido. Ay, vuelve conmigo. Desperté buscándome una excusa para volverte a ver. El teléfono sonó, eras tú y me preguntabas qué vas a hacer hoy. Traté,